Bienvenidos a un nuevo podcast de Gusinat, en donde te contamos las historias de crimen más interesantes. En 1969, una estudiante de Harvard, James Britton, fue asesinada. Ella fue a cenar con unos compañeros de la escuela. De ahí, fue a patinar en hielo con su novio y regresó a su casa. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente con varios golpes en la cabeza y con fracturas en el cráneo. Al analizar el cuerpo, se dieron cuenta que esto pasó la misma noche, ya que el alcohol que había ingerido seguía en su cuerpo sin haber sido procesado. Varios vecinos dieron información sobre el caso, desde que escucharon un hombre bajar por las escaleras de bomberos y que vieron un hombre alto correr por las calles a la 1:30 de la mañana. Pero nunca se encontró quién fue el responsable. Finalmente, en 2017, el acontecimiento se hizo público. Poco después, otras personas identificaron el ADN de la persona que asesinó a Jane. El culpable fue identificado y se llamaba Michael Sumter. Pero no fue acusado solo de la muerte de Jane, sino que ya había sido vinculado a otros 4 asesinatos de otras mujeres. Michael Sumter murió en 2001 de cáncer y nunca vio las consecuencias de sus actos. No olvides revisar la pestaña Detalles para no perderte ningún dato importante de tus historias favoritas. Nos vemos el próximo capítulo.